pai, dígale que. Dígale eso. Dígale que. ¿De dónde está? ¿Trabajando qué? Thank you. clase de dolor de los mensuales. Acá las empanadas de pollo a ¡Cirilo! pepa, George. Llegaron las pepas, pepas. Oiga, son pepas, son pepas. Bienvenida, señora, siga, caballero, bienvenidos. Sigan, amigo, para seguir la vida. Gracias.